La Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FIDVEN, celebra una nueva edición. El Paseo Los Próceres en la ciudad capital es escenario de este evento, cuya meta es promover a nuestro país como referencia turística mundial. La versión 2010, que por primera vez presenta la Feria de Turismo de los Países de la ALBA, contará con Argentina como invitado especial y abrirá sus puertas hasta el domingo 12 de septiembre, contando con la presencia de 120 prestadores de servicio turístico, 110 nacionales y 10 internacionales, con quienes se espera establecer diferentes y fructíferos convenios en materia turística. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, destacó que FIDVEN 2010 busca enaltecer el turismo como actividad humana para el buen vivir y no como una actividad capitalista promotora de antivalores.